Iniciamos un nuevo programa de Paraíso Infernal cargado de buen rock como siempre, en distintos estilos, con bandas nuevas y ya consagradas, para que disfrutemos de la buena música en esta, la temporada 15 de nuestro programa. Soy Arcan y como siempre junto a Abel Montesinos en la edición de todos los programas, hemos preparado un capítulo que no falla, solo dale play y sabrás los invitados de hoy, sube el volumen y disfruta del buen rock. Danos solo 30 segundos para nuestra característica presentación y luego vamos de lleno con las bandas que estarán hoy en Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Vamos a iniciar el programa de hoy con death metal melódico chileno con Diametral, agrupación nacional integrada por Emilio Ojeda en bajo, Ismael Cáceres y Eduardo Torres en guitarra, Miguel Torres en batería y Osvaldo López en voz. De esta agrupación vamos a escuchar un tema de su último trabajo de estudio, el EP Resistiendo el Olvido, lanzado al mercado el 29 de diciembre del año 2022, la canción seleccionada para hoy, Predicciones. Y luego vamos a escuchar a la banda de black metal sueco Marduk, agrupación fundada en 1990 por el guitarrista Morgan Stinmeyer, pertenecientes a la primera escena de este estilo del metal. La banda no ha estado exenta de polémicas, desde las acusaciones de grupos religiosos por sus letras anticristianas hasta su relación con el nazismo. De hecho, despidieron a su bajista Joel Lindahl por realizar un saludo nazi en un concierto en Inglaterra. Esta agrupación cuenta con 14 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar un tema de su primer trabajo, Dark Endless, de 1992. El tema de Sun Tours Black as Night. Bien, gente, empezamos Paraíso Infernal con rock fuerte. Primero con los nacionales de Diametral y su tema Predicciones, de su EP Resistiendo el Olvido, lanzado en diciembre del año 2022. Y luego los suecos de Marduk, de su primer disco de estudio, Dark Endless, de 1992. El tema de Sun Tours Black as Night. Ya no se olvidan, Antes de seguir con el programa de hoy, les recordamos dónde pueden escuchar Paraíso Infernal. Por ejemplo, un nuevo programa llega todos los domingos hasta Radio Despierta FM de Llanquihue en la 100.7 del dial, donde puedes disfrutar del buen rock y también disfrutar de su programación. Saludamos a todos quienes nos escuchan todos los domingos desde las 21 horas por Radio Despierta FM de Llanquihue en su señal la 107.7 del dial o en su señal online despiertafm.cl. Y nosotros vamos a seguir disfrutando del group metal de Soulfly, agrupación brasileña estadounidense formada en 1997 por Mac Cavalera, luego de dejar Sepultura, estando además en la actualidad integrada por Sion Cavalera en batería y percusión y Mike Leon en bajo. Cuentan con 12 discos de estudio, su último trabajo Totem, lanzado al mercado el 5 de agosto del año 2022 y del cual hoy vamos a escuchar el tema Rot in Pain. Y luego cambiamos al estilo thrash metal y speed metal con Whiplash, agrupación formada en la localidad de Passaic, Nueva Jersey, Estados Unidos, en 1984, quienes han pasado por tres periodos, primero de 1984 a 1990, luego se volvieron a reunir en 1996 hasta 1998 para volverse a agrupar en el año 2007 hasta la fecha. Cuentan con 7 discos de estudio. Nosotros en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de su primer trabajo de estudio, Power and Pain, lanzado al mercado en 1985 con la siguiente formación: Tony Portaro en voz y guitarra, Tony Bono en bajo y Tony Saglioni en batería. La canción que vamos a programar es el track número 5 de este disco, War Monger. Seguimos adelante con el programa de hoy y vamos primero a programar el group metal de Soulfly y su tema Rot in Pain de su último trabajo de estudio, Totem, del año 2022. Y luego, una banda clásica del thrash y del speed metal, Whiplash, y su tema War Monger de su primer disco de estudio de 1985, Power and Pain. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, pero antes les recordamos que todos los sábados llega un nuevo programa de Paraíso Infernal a www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, pero con información de todo el país, donde estamos en formato de podcast todos los días sábados. Es decir, este formato permite que lo escuches el mismo día o que lo descargues y lo escuches cuando tú quieras. Así que saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de www.riobuenonoticias.cl. Y bien, nosotros vamos ahora a escuchar una banda de heavy metal mexicana, Abaddon, agrupación formada en 1985 en Ciudad de México e integrada por David Mondragón en voz, Alex Stormor Curiel en batería, Alfredo Corona y Geo Caste en guitarras y Daniel Corona en bajo. Esta banda cuenta con 2 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar su última producción, Black Star Rising, del año 2016, con el tema The Art of Destruction. Y luego vamos con algo más clásico, de una tremenda banda que lamentablemente desde el año 2020 no sigue activa. Me refiero a Van Halen, agrupación formada en 1972 en Pasadena, California, Estados Unidos, cuya formación más clásica, se podría decir, es con el tremendo guitarrista Eddie Van Halen, quien lamentablemente falleció en octubre del año 2020, el baterista Alec Van Halen, el bajista Michael Anthony y el vocalista David Lee Roth. La banda cuenta a su haber con 12 discos de estudio. Nosotros vamos en esta oportunidad a escuchar un tema de su primer disco de estudio, su álbum debut, titulado igual que la banda, Van Halen, editado en 1978, la canción Un verdadero clásico, You Really Got Me. Seguimos adelante entonces disfrutando del buen rock, primero del heavy metal mexicano con Abaddon y su tema The Art of Destruction de su disco Blaster Rising, y luego un clásico, You Really Got Me, del primer disco de estudio de una banda histórica, Van Halen, titulado igual que el grupo, Van Halen, de 1978. Yeah. Continuamos con el programa. Eso sí, antes les recordamos que pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal todos los días viernes en el portal informativo www.paislobo.cl, que además tiene noticias de Osorno, la región de los lagos y el país, y también tiene distintos podcasts. Bueno, uno de ellos es nuestro programa Paraíso Infernal, que, como señalamos, tú puedes escucharlo el día viernes cuando sale un nuevo programa o descargarlo y escucharlo cuando tú quieras. También en el buscador de País Lobo puedes poner Paraíso Infernal y encontrar todas las temporadas anteriores. Así que un fuerte abrazo también a todos los rockeros que nos escuchan todos los viernes a través de www.paislobo.cl. Y nosotros vamos a continuación a programar una banda de stoner metal formada en 1993 en San Francisco, California, Estados Unidos, Acid King, contando la fecha con 4 álbumes de estudio. En la actualidad la agrupación está integrada por Lories en guitarra y voz, Rafa Martínez en bajo y Bill Bockman en batería. De esta agrupación vamos a programar el tema Coming Down from Outer Space del disco Middle of Nowhere, Center of Everywhere del año 2015. Y luego vamos a programar algo de Battle Beast, agrupación de heavy metal y power metal formada en el año 2008 en Helsinki, Finlandia, la que en la actualidad tiene a su haber 6 discos de estudio. El primero de ellos se llama Steel del año 2011 y del cual hoy vamos a programar el tema Victory. Vamos entonces con los dos siguientes temas. Primero con Acid King y su tema Coming Down from Outer Space del disco Middle of Nowhere, Center of Everywhere del año 2015. Y luego Battle Beast y su tema Victory de su disco Steel del año 2011. We'll be right back. Buenos temas los que acabamos de escuchar. Y antes de seguir con el programa de hoy, les recordamos que también pueden escuchar un nuevo programa de Paraíso Infernal los martes y los jueves a las 20 horas. Los martes, el programa y la repetición los jueves a las 20 horas en Radio Embrujo FM, en sus diferentes señales, en la 98.9 del dial, por ejemplo, para todos los rockeros de la zona sur de Santiago, en la 102.9 del dial para quienes gustan del rock en el litoral central y en la 101.7 del dial para todos los rockeros de Tocopilla. Saludamos a todos los amantes del buen rock que nos escuchan a través de la señal de Radio Embrujo FM. Recordemos, los martes a las 20 horas y la repetición los jueves en el mismo horario. Y también para todos quienes nos escuchan a través de su señal online, a través de www.radioembrujofm.cl. Y nosotros vamos ahora a programar una banda de heavy stone metal, Wishkull, agrupación australiana formada en el año 2014, compuesta en la actualidad por Tony McMahon en bajo, Joel Green en batería y Marcus De Pascual en voz y guitarra. De esta banda vamos a escuchar un tema de su disco Adrift Good Cross del año 2020, la canción This Silent Place. Y luego disfrutamos de una banda de group metal formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos en el año 2009, Butcher Babies, integrada por Carla Harvey y Heidi Shepherd en voz, Henry Flurry en guitarra, Chase Brickenden en batería y Rick Bonassa en bajo. Esta agrupación a la fecha tiene varios discos de estudio a su haber, pero su álbum debut es Goliath, que fue lanzado al mercado en el año 2013 y del cual vamos a escuchar hoy el tema Dead Poets. Vamos entonces a escuchar primero el heavy metal, stoner metal de los austriacos de Wishkull y su tema This Silent Place del disco Adrift Good Crew del año 2020. Y luego escuchamos el group metal de los americanos de Butcher Babies del disco del 2013, Goliath, su primer disco de estudio, el tema Dead Poets. We'll be right back. crushed a broken toy in the land of make-believe. You're dead inside with no regret. Was fornicated. Mother, bring the game. Father, bring the game. My lover, where was the sign? When you stand back and look, you are the only one to blame. Mother, bring the game. Father, bring the game. My lover, where was the sign? Take a good hard look, you're the only one. Gente, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Como siempre, antes de irnos, les recordamos que nuestro único medio de contacto sigue siendo el correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que ustedes estimen pertinente, para programar música, para hacer especiales, para avisar de tocatas, en fin, para lo que sea, para programar bandas nuevas, todo ello y lo que necesites puedes hacerlo a través de paraísoinfernalosorno@gmail.com. Y nosotros vamos a cerrar el programa de hoy escuchando primero Pan Vasco con Parabellum, banda formada en Baracaldo, Vizcaya, en el año 1983, la que se separó en 1998, pero como sucede comúnmente, se volvieron a juntar en el año 2003 hasta el presente. Esta banda cuenta con 6 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su primera producción titulada No hay opción, de 1987, donde en ese tiempo la formación era con Josué Corcostegui en batería, Texo Llamas en bajo y Texu Martínez en voz y guitarra, obviamente formación que fue evolucionando con el tiempo. De este disco vamos a programar el tema Descontrol. Y vamos a cerrar el programa de hoy con una banda de deathcore canadiense, Beguiler, formada en el año 2014, integrada actualmente por Scott Toms en bajo, Nolan Renouf en batería, Matt Miller y Taylor Conmigo en guitarras y Jacob Colgate en voz. Esta agrupación cuenta con varios singles y varios EP. El último es del año 2022, titulado Etrorat, del cual vamos a escuchar uno de sus cuatro temas, en este caso Entropy. Ya, nos comenzamos a despedir entonces. Vamos a escuchar, para despedirnos primero, Punk Vasco con Parabellum y su tema Descontrol, de su disco No Hay Opción, del año 1987. Y luego, cambiamos de estilo, escuchamos el deathcore de los canadienses de Beguiler, de su EP del año 2022, Etrorat, la canción Entropy. Como siempre, esperamos que todos ustedes estén muy bien y nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Adiós.